En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. ...11 de junio... ...1864. Un día como hoy nació Richard Strauss, que cayó a Zaratustra y lo convirtió en música. Yo sé que buscáis el principio, el secreto de la tierra, y que os arrojáis al fuego muchas veces para encontrar el secreto. 11 de junio, 1896. Un día como hoy, nació Juan L. Ortiz. Mi vocación de poeta se manifestó muy tempranamente, cuando en la plenitud de mi niñez alternaba yo mi fútbol de barrio con la peligrosa costumbre de contar sílabas con los dedos. 11 de junio, 1900. Cantamos a la vida o a la muerte, y el motivo no importa. Lo esencial es romper el silencio y el agua de los grandes mutismos. Un día como hoy, nació el padre de Adán Buenos Aires, Leopoldo Marechal. Yo tengo la idea de cómo tiene que ser un libro. Sí. Tiene que salir lo más parecido a lo que yo quiero que salga. Al que le guste, bien, y si no... 11 de junio, 2005. El punto de vista de mis textos literarios está dado a partir de ese mundo imaginario que yo he creado, que yo he construido en mis libros. No pretendo nada, no soy nada. Aprendamos de una vez por todas que el futuro no tiene nombre. Aprendamos a escuchar el lenguaje de los otros sin esperar de sus palabras las nuestras, y a ver en la muerte de los otros la nuestra. Un día como hoy murió Juan José Saer. Ah, y un día como hoy, Horacio Oliveira y la maga sacrificaron un paraguas en el barranco del Parc Montsouris. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.